conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con mi amor, sabes cómo yo por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar. Ya no.